mejor conocida como herbolaria. Te da tantas y tantas formas de poder sanar, de poder curarte, de poder nutrirte. Solo está en nosotros está el querer hacerlo. Recuerda, estás en tu programa de miércoles, miércoles de Herbolaria y Naturismo, aquí en La Voladora Radio 97.3 de FM, o también nos puedes escuchar a través de www.lavoladora.org. Sean todos ustedes bienvenidos. Quiero agradecer a ustedes, mi público precioso y maravilloso, que siempre, siempre está muy al pendiente de cada emisión. Todos los miércoles tenemos una cita, ustedes y yo, en punto de las 4 de la tarde. Quiero agradecer a Yolo en los controles, siempre agradeciendo, porque ella se ocupa de que toda esta transmisión, que el audio llegue lo mejor posible hasta sus hogares o donde quiera que nos estés escuchando. Llegó el momento de decirte que tenemos dos pases dobles. Déjame decirte que tenemos dos boletos dobles para la feria de aquí en Amecameca. Los juegos están instalados a un lado del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Tenemos dos boletos dobles para que nos hagas una llamadita. Comunícate aquí en cabina para que te estés ganando estos pases dobles. Solo marca a los teléfonos que te voy a dar y di que escuchaste esta promoción, estos regalitos en tu programa favorito, miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te repito, dos boletos dobles para que vayas a disfrutar con tu amigo, con tu amiga, con tu novio, con tu novia, con el amante o la amante, con quien mejor ustedes quieran disfrutar esta feria. Para ustedes son estos boletos. Puedes comunicarte al teléfono 597-97-852-52. Te repito, 597-97-852-52. Llámanos y di que quieres los boletos dobles que escuchaste aquí en tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. También nos puedes mandar un WhatsApp para que estemos revisando, que si quieres mandar un saludo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, házmela llegar a través del WhatsApp de aquí de La Voladora Radio, el 5540-61-5459. También te repito, puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Cómo nos vas a encontrar? Nos vas a encontrar como La Voladora Radio. Síguenos, por favor, en estos momentos que tienes la tecnología en tus manos. Si estás en un computador, si estás en la tablet, si estás en tu celular, empieza a teclear La Voladora Radio en cualquiera de esas redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y síguenos para que estés enterado de toda la información que se sube a esta plataforma. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. En La Voladora Noticias vas a encontrar toda la información relevante de este municipio y sus alrededores. También tenemos una página web, www.lavoladora.org. En esta página puedes escuchar el podcast. Si no te da tiempo a escuchar todo el programa porque tienes alguna actividad, pues vas a poder escucharlo más adelante, o cualquier programa de mis compañeros o de este programa que no hayas escuchado con anterioridad, ahí en esta página de www.lavoladora.org. Ahí está nuestros podcasts de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Repito, muchísimas gracias por todo ese apoyo, por toda esa gente hermosa que nos escucha miércoles a miércoles. Hay dos personitas que siempre me dicen: no nos perdemos tu programa. Un fuerte saludo y un abrazo enorme a Mara y Misael hasta la Ciudad de México. En Veracruz también nos escuchan, en Puebla también nos escuchan. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias por darte esta oportunidad y esta cita. Hoy felicito, y de parte de su amigo Pablo Rodríguez, reciban un fuerte abrazo. Todas las personas que cumplen años a lo largo de esta semana o este día. Feliz, feliz inicio de mes. Que este mes traiga para todos mucho amor, mucha paz, mucha abundancia. Hay que ser felices todos los días, pero antes de pedir siempre hay que agradecer a nuestro Creador. Muchísimas, muchísimas gracias. Este día en tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo te traigo de Tocho Morocho. ¿Qué es de Tocho Morocho? De todo un poco. Te traigo un poco herbolaria, te traigo dos que tres tónicos que nos van a estar sirviendo a nosotros. Un tónico para la anemia, un tónico para fortalecer lo que es el sistema inmunológico. Tenemos de todo un poco, también un desparasitante natural. Es bien importante tener toda esta información. Apenas en la semana se comunicaban algunas personas conmigo y me preguntaban sobre la rinitis. También les voy a estar pasando una receta que tiene que ver con la rinitis. Claro que sí, vamos a estar muy atentos, que vamos a estar dando muchas, muchas recetas. Espero que nos alcance el tiempo el día de hoy. También quiero compartir, recuerden, todo esto lo comparto con muchísimo amor, porque con amor todo, sin amor absolutamente nada. A su novio, a su novia, este mes de febrero que fue el Día del Amor y la Amistad, que no solo este mes sea de mucho amor, que sea todos los días, los 365 días del año. Y si les toca en un año bisiesto, pues los 366 días del año, las 24 horas, los 7 días de la semana, demuestren todo el amor hacia las personas que les rodean, hacia su hermana humanidad. Compártanlo con todas las personas que necesiten de ustedes, así como yo comparto con ustedes toda esta parte de la herbolaria, la jugoterapia, la comparto con mucho amor para que ustedes en algún momento la utilicen, o si conocen a alguien y de este programa escucharon esa receta o que le va a ayudar algún padecimiento a su familiar, amigo, novio, novia, amante, pues ustedes lo compartan y así vamos generando como la cadena de favores, y la cadena de favores va a ser interminable. Imagínense el universo nos va a favorecer bastante. Vamos a tener paz, armonía, salud. No hay que ser egoístas, hay que ser siempre amorosos con toda nuestra hermana humanidad. Eduquemos siempre a los niños para no castigar a los hombres. Desde pequeños hay que irlos educando. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97 85252. O escríbenos al WhatsApp 55 40 61 54 59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio. Se siente calorcito y con este calorcito pues se nos antojan ya los cócteles de fruta, ya se nos antoja las ensaladas frescas, también ya se nos antoja una rica y deliciosa agua de fruta. Imagínense en estos momentos que tengan un poco de sandía y le van a exprimir un limoncito, le van a agregar un poquito de sal, un poquito de chilito piquín, también póngale un pedazo de piña, el limón, imagínenselo ahorita exprimiéndolo, ya está su boca, su paladar ya está segregando saliva, ¿verdad? Qué poderosa es la mente. El limón, una maravilla también con sandía, con piña, pura vitamina C. También después con una rica ensalada, una rica ensalada de espinacas, acelgas, un poco de betabel, jícama, zanahoria ralladita con su limoncito, su salecita, un poco de chilito piquín, ¿verdad? Y una rica agua fresca, ¿por qué no la hacen de pepino o hacen de perejil, la hacen de apio, también agua de acelga? Hay tantas y tantas formas de hacer agua con las verduras, un agua de fruta, un agua de melón, un agua de mango, ya va a empezar la temporada de mango. Si supieran todos los beneficios, todos los beneficios que el mango trae a nuestro cuerpo, pues es bien importante que consumas la fruta de temporada. Es el momento de llenarnos de vitaminas, de llenarnos de minerales y fortalecer todo nuestro cuerpo. Y recuerda consumir el producto bomba de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Está hecho a base de polen, propóleo, también le agregamos un poco de miel y un poco de caléndula también. Todo esto nos va a ayudar bastante a aumentar el sistema inmunológico, entre otros ingredientes también le agregamos. Pues antes de ir a la pausa te estaba diciendo que hoy quiero compartirte un jugo desintoxicante, ya que han comido este fin de semana, cuántos no se fueron a la fiesta, cuántos no anduvieron en el carnaval en el municipio de Juchitepec, cuántos no anduvieron también aquí en el carnaval en Amecameca, y había de puestos abundaban en la cecina, en las carnitas, también que la patita de res. Bueno, había carne para aventar para arriba. Y antiguamente se creía que el día de carnaval, que miércoles de ceniza y todos los viernes no se comía carne. Pues hoy creo que les dicen hay que comer carne. Les ponen la tentación. En todo el camino les pusieron la tentación. ¿Y qué tal esos ricos tlacloyos? Una maravilla. Y que les pusieron su clalecito, ¿verdad? Le ponen clal, le ponen manteca, le agregan su quesito, le agregan muchos cremas, cebolla, cilantro, una salsita roja o una salsita verde de molcajete. Espero que hayan aprovechado este carnaval y compraron su metate, su molcajete, para que ya no utilicen la licuadora, y ahora todo en el metate. Voy a estar subiendo un video porque voy a preparar un mole casero, lo voy a preparar yo, molito casero. Ya conseguí mi metate y lo vamos a hacer de principio a fin. Desde poner a secar los chiles, tostarlos, el panecito, el ajonjolí, vamos a revolver todos y lo vamos a hacer en el metate. Vamos a hacer un mole de manzana. Recuerden que ahí nos pueden seguir en la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo. Ahí voy a estar subiendo el video de cómo preparamos este rico, delicioso, maravilloso, exquisito y riquísimo mole de manzana. Escucharon bien, mole de manzana. Entonces, después de haberles dado todo este comercial de lo rico que ustedes comieron, pues es momento de desintoxicar nuestro cuerpo. Recuerden que les digo que está bien consumirlo, solo no abusar de esos productos. Recuerden que todo en exceso nos hace muchísimo, muchísimo daño. El amor en exceso también los va a dañar, ¿verdad? Por eso luego ya andan llorando que dieron todo. Hay que darlo sin importar o esperar algo a cambio. El jugo desintoxicante que vamos a utilizar: un vaso de jugo de zanahoria, una rebanada de piña, una varita de apio, 3 varas de berros, 1/4 de chayote sin espinas, 1/4 de pepino con cáscara, 1/4 de choconostle, el jugo de 2 limones. Todo esto lo vamos a estar licuando con el jugo de zanahoria y nos lo vamos a tomar en ayunas por 7 días. Esto nos va a ayudar bastante para desintoxicar. Otra forma que siempre les he recomendado para desintoxicar, para limpiar el hígado, limpiar las vías biliares, limpiar la vesícula, es el aceite de oliva extra virgen. Aceite de oliva extra virgen. 3 cucharaditas de aceite de oliva extra virgen con el jugo de 2 limones, 1 diente de ajo picadito. Todo esto lo revolvemos bien. Lo podemos poner en un caballito. Lo revolvemos muy bien y nos lo tomamos. Si sientes que te vas a ver feo, pues entonces con un tecito amargo pones una tacita de ajenjo o istafiate y para quitar el mal sabor del aceite te tomas esa tacita de té amargo, ajenjo o istafiate. Si eres una persona muy enojona que hace muchísimos corajes, este tecito verde te va a ayudar muchísimo a limpiar tu hígado junto con el aceite de oliva, el jugo de limón y el ajo picadito. Todo esto lo podemos hacer por 9 días en ayunas, descansamos 9 días, lo volvemos a repetir otros 9 días, descansamos 9 días y lo hacemos nuevamente otros 9 días. Nos vamos a sentir muy bien, vamos a empezar a eliminar todo aquello que no nos pertenece y que muchas veces se va adheriendo a las paredes de nuestro hígado. Todo esto, ya sabes, bien licuadito con el jugo de zanahoria y hay que tomarlo en ayunas por 7 días. Si hay problemas, hablando de la desintoxicación, y hay problemas o afecciones hepáticas, recuerden que la raíz del diente de león es muy buena para todas aquellas personas que tienen problemas en el hígado. La raíz del diente de león en un tecito nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo para limpiar el hígado, para cualquier afección hepática. También en muchas veces ya en las herbolarias nos venden ya el diente de león o la raíz de diente de león, la ponen a secar, la trituran y ya venden los sobrecitos de té de diente de león. La raíz de zarzaparrilla, otra maravilla, otra belleza que nos regala la madre tierra. La zarzaparrilla es, no se imaginan las propiedades que tiene la zarzaparrilla para ayudarnos a limpiar el hígado, para regenerar el hígado, para fortalecer el hígado, para darle vida. 15 gramos de raíz de zarzaparrilla en 1/4 de agua, 250 mililitros de agua, 15 gramitos de zarzaparrilla, les va a ayudar muchísimo. Ponen a hervir 250 mililitros de agua con la zarzaparrilla y después esto le van a agregar 500 mililitros de agua, pero esto ya que no ponga a hervir, hagan de cuenta que es como su pulpa de zarzaparrilla y van a hacer su agua. Tienen 500 mililitros, ahí van a vaciar sus 250 mililitros de agua con la que hirvieron la zarzaparrilla, la revuelven muy bien y esto se lo van a estar tomando 3 tazas al día. También Si ya estamos recomendando lo que es la raíz de diente de león y la raíz de zarzaparrilla, pues te recomiendo que 15 gramos de diente de león, de la raíz del diente de león, 15 gramos de raíz de zarzaparrilla, lo vamos a poner a hervir en 2 litros de agua. Esto sí lo podemos hervir junto en 2 litros de agua nada más. Recuerden que alcance la ebullición el agua, le agrego las plantitas, lo dejo 5 minutos que esté hirviendo, le apagamos y dejamos que se repose unos 20 minutos. Lo colamos y nos vamos a estar tomando esa agüita 3 tazas al día. 3 tazas al día para que nuestro hígado esté feliz, esté contento. Muchas veces nos dicen, ¿tienes un hígado enfermo? Sí, cuando nos dicen que tenemos un hígado graso, ya es un hígado enfermo. Es un hígado totalmente enfermo que si no lo cuidamos, si no lo limpiamos, si no le quitamos todos esos excesos, toda esa grasa, todo aquel material que le hemos dado y lo está dañando, entonces este hígado se va a saturar y va a empezar a dejar de hacer sus funciones. Y debajo de las costillas, que es del lado derecho, vamos a empezar a sentir un dolorcito, unos piquetitos, así como el tipo dolor de caballo que luego sienten. Entonces eso ya son alertas, ya es una alarma que tenemos que empezar a quitar ese cochambre del hígado. También la alcachofa, si la ponemos a hervir, vamos a poner unos 30 gramos de alcachofa en 1 litro de agua. Y esto también lo vamos a estar hirviendo, te repito, 30 gramos de alcachofa con 1 litro de agua. Y esta agüita nos la vamos a estar tomando como agua de tiempo, agua de uso, es durante el día. También nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para el hígado. Esto es para todas aquellas personas que ahorita que pasaron las fiestas se saturaron comiendo y no respetaron que no debían de comer carne, ¿verdad? Bien, pues esto les va a ayudar muchísimo, bastante diría yo. Entonces, ya tienen un jugo desintoxicante, ya les compartí en base a la herbolaria lo que pueden hacer, un tecito para también desintoxicar. Si no son de muchos jugos, pues ya tienen los tecitos también. Ya la madre tierra contribuye con su herbolaria. El diente de león luego los encuentran ahí en la calle, o si van a algún campo, algún terreno, hasta los andan pisando. Y una vez caminando decíamos en un bosque, en un campo, y les digo, si supieran toda la medicina, todo el medicamento que están en estos momentos aplastando con sus pies, les daría miedo caminar. Pero como no tenemos ese conocimiento sobre cada una de las plantas medicinales, pues ahí vamos caminando bien contentos, bien a gusto. Pero siempre agradezcan a la Madre Tierra cuando caminen en un campo, en la naturaleza, porque ella nos da muchísimo amor, nos ama tanto que nos da cómo sanar, cómo regenerar cada uno de nuestros órganos con la herbolaria, con el naturismo, con la jugoterapia. El naturismo nos va a ayudar. Nosotros somos seres humanos y nuestro cuerpo requiere cosas naturales. Te comentaba hace un momento también que te traía algunos tónicos. Pues traigo un tónico regenerador. Este tónico regenerador te va a ayudar muchísimo para todo tu organismo. Vamos a ocupar el jugo de 5 zanahorias. Escúchame bien, este es un tónico regenerador. Vamos a ocupar el jugo de 5 zanahorias, el jugo de 1/4 de betabel, también el jugo de 3 naranjas, ya empieza a entrar muchísima naranja, el jugo de 3 naranjas, el jugo de 2 varitas de apio, también vamos a utilizar de 5 a 7 ramitas de perejil, 2 cucharadas de lecitina de soya. Esta lecitina de soya la consiguen en la tienda o farmacia naturista. En las herbolarias ahí pueden conseguir lo que es la lecitina de soya. 2 cucharadas de esta. También vamos a utilizar 2 cucharadas de polen y 2 cucharadas de miel. Entonces, todo esto lo vamos a licuar o en el extractor, y el polen con la cucharada de miel lo vamos a revolver al final. Nos lo vamos a estar tomando en las mañanas y nos va a ayudar bastante a nuestra piel, a nuestros órganos, a nuestros músculos, a todo nuestro cuerpo le va a ayudar muchísimo. Un tónico reductivo para todos aquellos que dicen que comieron bastante en esta época de carne, que abusaron de ella, pues hay un tónico reductivo que nos va a ayudar bastante. Pero siempre recuerden que no nada más porque les dijeron, ah, es que tómate esto, ya vas a bajar de peso. Hay que ayudarle. El jugo nos va a ayudar a desprender, nos va a ayudar a despegar toda esa grasa saturada que tenemos en nuestras venas, en nuestras arterias, en nuestros órganos, en la piel, ¿verdad? Entonces, al tener todo esto, con los jugos los vamos a ayudar a que se despeguen con mucha facilidad y le vamos a ayudar haciendo ejercicio. Vamos a caminar, vamos a trotar, vamos a ponernos a hacer ejercicio para que la naturaleza, en base a su jugoterapia, su herbolaria y nuestra dedicación al ejercicio, por lo menos 25-30 minutos hay que dedicar a la caminata. Con esto vamos a bajar de peso, vamos a quemar todo eso que a nuestro cuerpo no le hace falta. La situación está que muchas veces comemos, pero todo lo que nosotros estamos comiendo no gastamos esa parte. Entonces se nos va acumulando en el cuerpo. Al no gastar, pues se nos va acumulando en el cuerpo. Por eso es bien importante que si nosotros comemos, pues hay que quemar toda esa parte para que no se nos vaya acumulando en el vientre. El tónico reductivo que vamos a utilizar jugo de naranja o toronja, preferiblemente que sea de toronja. Vamos a utilizar 6 hojas de espinacas. También vamos a utilizar papaya vamos a utilizar. Pero aquí vamos a utilizar el trozo de papaya que nosotros proporcionemos a este jugo, que sea con todo y cáscara, por favor. La papaya con todo y cáscara, y le van a agregar 10 de sus semillas. Entonces llevamos un vaso de jugo de toronja, 5 hojas de espinaca, papaya con todo y cáscara, y le vamos a agregar lo que son 10 semillas de la papaya. Media taza de pulpa de sábila también. Media taza de pulpa de sábila también vamos a estar utilizando. Recuerden que la sábila, como les he platicado en programas anteriores, la cortamos, le pedimos permiso a la planta de sábila para que no se le seque, porque también siente. Entonces le vamos a quitar un bracito, le vamos a decir: hermosa y bella y maravillosa sábila, hoy te pido el permiso para que me otorgues un poco de esa maravilla, de esa sanación que estás dando a través de la Madre Tierra. Gracias te doy porque te das infinitamente en este pedazo de tierra, y hoy fuiste hecha y fuiste creada para mi salud, para mi sanación. Le cortamos, le agradecemos: gracias te doy infinitamente desde el fondo de mi ser, desde el fondo de mi corazón, porque tú me ayudarás a partir de hoy. Damos el agradecimiento a la sábila y la vamos a poner en una jicarita con agua. ¿Para qué? Para que escurra todo ese líquido amarillo que es el yodo, porque si no, lejos de beneficiarnos, nos puede perjudicar un exceso de yodo en el cuerpo. Entonces, ya que dejamos que se escurriera todo ese líquido amarillo de la sábila, le quitamos las espinitas que tiene alrededor, la partimos como en sándwich y le extraemos toda esa pulpa de la sábila. Media taza de pulpa de sábila es más que suficiente para este juguito. También vamos a utilizar aquí 4 cucharadas de lecitina de soya y 2 cucharadas de juguito de limón. Recuerda, 4 cucharadas de lecitina de soya y 2 cucharadas de jugo de limón. Todo esto lo vamos a revolver, lo vamos a licuar, lo vamos a incorporar y nos lo vamos a estar tomando 2 veces al día, pero le vamos a acompañar de ejercicio. Recuerden que no solo es dejar de comer. Muchas veces les preguntan, ¿qué me puedes recomendar para bajar de peso? Y siempre hay alguien que va a responder y va a decir, dejar de comer, coserte la boca. No, hay que comer, pero si comemos, hay que quemar, hay que gastar toda esa energía que estamos consumiendo. Entonces, es bien importante lo que nosotros consumimos. Hay que hacer ejercicio, hay que caminar. Si no eres de las personas que le gusta hacer ejercicio, pues empieza por caminar primero una cuadra, dos cuadras, y así le vamos a ir aumentando también en el tiempo. A lo mejor hoy camino 10 minutos, mañana 20, pasado mañana ya me aventé media hora. Entonces, de esa manera vamos a ayudar muchísimo a oxigenar. Fíjense, al estarle dando vida a nuestro organismo con todas las frutas y las verduras, pues también le vamos a estar dando vida a nuestros órganos, a nuestro cuerpo. Vamos a estar oxigenando el hígado, los pulmones, el corazón, vamos a estar alimentando los riñones, nuestros intestinos, nuestro cerebro, nuestros ojos, todo, todo, todo vamos a estar oxigenando, y al oxigenarlo pues va a tener vida. Así como nosotros, si no hubiese oxígeno, pues entonces no estaríamos aquí, pero es bien importante tomar en cuenta esto. Un tónico antianémico para todas aquellas personas que casi no comen, que están bien delgados, delgadas, y que les dicen, tú has de tener anemia. No, no, no, ni Dios lo mande. Entonces, para eso van ustedes a decir, escuché en el programa de miércoles del Volar y Naturismo con nuestro amigo Pablo Rodríguez que hay un tónico antianémico, que este tónico me va a ayudar muchísimo para mi sangre, para fortalecer mis glóbulos, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar para este tónico antianémico? Vamos a utilizar el jugo de 3 naranjas, el jugo de 3 naranjas, el jugo de 5 zanahorias, un cuartito de betabel, también vamos a utilizar 2 o 4 hojitas de espinaca, una hoja de acelga, también le vamos a poner 2 cucharadas de polen y 2 cucharadas de miel. Todo esto lo vamos a incorporar, lo vamos a licuar y nos lo vamos a tomar todas las mañanas vamos a estar consumiendo este tónico antianémico. Personas con asma, la semana pasada les daba un remedio del nopal con miel asadito, bien asadito. Primero empezamos a asar nuestro nopal, no le ponga nada de grasa, solo así asadito en el comal. Después que ya está bien calientito ese nopal, le vamos a poner un poco de miel y nos lo vamos a comer. Este nopal nos va a ayudar si hay problemas en las vías respiratorias como los bronquios, o si son personas que tienen problemas con el asma, el EPOC, ¿verdad? La enfermedad pulmonar obstructiva también. También este nopalito con miel, nopal asado con miel, nos va a ayudar bastante. Pero el tónico para asmáticos, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar jugo de naranja, un vasito de jugo de naranja. Le vamos a agregar un trozo de papaya. Aquí ya no vamos a utilizar ni la cáscara ni los huesitos. También le vamos a agregar 7 tabletas, más bien nos vamos a estar tomando 7 tabletas de alga espirulina. Estas las podemos conseguir en cualquier tienda o farmacia naturista. Y 2 cucharadas de polen, 2 cucharadas de levadura de cerveza. Vamos a revolver lo que es el jugo de naranja con el trozo de papaya. Esto lo vamos a licuar bien, bien licuadito, y le agregamos la levadura de cerveza. Son 2 cucharadas de levadura de cerveza y 2 cucharadas de polen. Lo vamos a licuar muy bien y nos lo vamos a tomar. Pero este va a ser con el jugo o el líquido con el que nos vamos a tomar las 7 tabletas de alga espirulina. Esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para personas con asma, o también que tienen una fatiga crónica, ¿verdad? También si tienes una fatiga crónica, pues le podemos llamar el vuelve a la vida. El vuelve a la vida, recuerda, jugo de naranja, vamos a utilizar papaya, tabletas de alga espirulina, 2 cucharadas de polen y 2 cucharadas de levadura de cerveza. Todo esto nos lo vamos a estar tomando y nos va a ayudar muchísimo. Ya te dije también del tónico antianémico. Ahora, si eres una persona que tienes ya la anemia, ¿qué pueden hacer? Pues les recomienda muchísimo el té de muitle. Les he recomendado mucho el té de muitle, el que consuman jitomate, el que consuman cosas rojas, ¿verdad? Entonces, el juguito de jitomate, todas las mañanas, un vasito de jugo de jitomate nos ayudaría bastante para esos problemas de anemia. Pues, ¿qué vamos a utilizar también? Vamos a consumir 3 o 4 cucharaditas de miel al día. La miel también ayuda muchísimo para las personas con anemia. 3 o 4 cucharaditas de las cafeteras de miel, 3 veces al día. También el jugo de betabel 3 veces al día. Pero este juguito de betabel, solo un cuartito de betabel del pequeño con un vaso de jugo de zanahoria. Esto lo vamos a estar licuando y nos lo vamos a tomar todas las mañanas. También nos ayuda bastante para aquellas personas que están sufriendo de anemia. El jugo de zanahoria, si le agregamos a un vaso de jugo de zanahoria, 2 tallos de apio, 5 ramitas de perejil y un cuartito de betabel, imagínense, va nutridísimo, nutridísimo para nuestra sangre. Que adiós, adiós, anemia. El té de muitle. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Y voy a regresar con las maravillas del té de muitle para nuestro organismo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en Amecameca. Y también un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando a través de la plataforma de internet en www.lavoladora.org. Muchísimas gracias por sintonizarnos, seguirnos. Vayan a nuestro Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Y también comenten qué más les gustaría saber. Mándenos mensajitos, qué más les gustaría que compartiéramos aquí en el programa. Mándenos todo ello y nos ayudaría bastante, nos ayudarían para seguir compartiendo sabiduría, seguir compartiendo lo que la Pachamama nos ha dado con muchísimo amor. Antes de ir a la pausa, te estaba hablando sobre la maravilla y los beneficios que puede tener el muitle, ya que te estaba hablando sobre las personas que tienen anemia. Entonces, para las personas con anemia les estaba diciendo que se tomaran 3 o 4 cucharaditas de miel durante el día. El jugo de betabel, que también consumamos jugo de betabel, un cuartito de betabel diluido con un vaso de jugo de zanahoria, nos va a ayudar muchísimo a oxigenar, a nutrir nuestros glóbulos rojos, glóbulos blancos, lo que es la sangre, nos va a ayudar bastante a nutrirla. El jugo de zanahoria, también un vasito de jugo de zanahoria con 2 tallos de apio, 5 ramitas de perejil. El jugo de zanahoria y apio lo vamos a estar licuando con el perejil. También le puedes agregar un cuartito de betabel chico. El té de muitle, vamos a tomar 1 litro todos los días. Esto solo las personas que tienen problemas de anemia, ya que el muitle se le atribuyen muchísimas, muchísimas propiedades en beneficio de la sangre y también nos ayuda a sacar todo el calor, toda esa inflamación que tenemos a nivel de los riñones. También al muitle se le atribuye que es un tonificador sanguíneo, nos ayuda muchísimo para la presión arterial alta, para todas aquellas personas que tienen hipertensión, pues el té de muitle nos ayuda muchísimo para el dolor de estómago con un poquito de manzanilla y un poquito de istafiate. Este también nos ayuda muchísimo para el dolor de estómago, para la diarrea también se le atribuyen muy buenas propiedades, para el empacho, el estreñimiento, también estaba leyendo que para los dolores menstruales también nos ayuda muchísimo, para la tos, para los bronquios, para la tos, pues este tecito, esta hierbita del muitle le podemos agregar un poco de hojitas de bugambilia, le podemos agregar una rajita de canela, le podemos agregar guásimas, unas dos guásimas, y nos va a ayudar bastante para la tos o problemas bronquiales. Para los granos hacemos una infusión o en el molcajete vamos a poner cierta cantidad, un puñito de hojitas de muitle, le empezamos a machacar bien machacadita y también le vamos a extraer todo el juguito así como si estuvieran haciendo una salsita de hoja de muitle. Y en los granitos se la van a poner, se la ponen ahí, se ponen sus plastitas y les va a ayudar muchísimo para disminuir la comezón y retirar esos granos. Para los mareos también nos va a ayudar muchísimo. Personas con epilepsia, personas con menopausia, también ayuda muchísimo lo que es. Tiene bastantes, bastantes beneficios el té de muitle. Entonces, Ya ustedes saben qué hacer con el muitle. Compren, si ustedes tienen una oportunidad de o tienen un espacio en sus hogares de sembrar, siembren romerito, siembren ruda, istafiate, siembren el muitle también. En la plaza luego he encontrado las plantitas en 10 pesos, 15 pesos. Y imagínense, tenemos ahí la farmacia natural. Hay que hacer una farmacia natural. Vamos a promover hacer una farmacia natural. Claro que sí, para que todas las personas que requieran de hierbitas, de hortalizas de temporada, pues vamos a hacerlo que sean regadas con aguas limpias, ¿verdad? Hay que consumir lo más natural que se pueda. Entonces ya tienes todo para la anemia. Personas que se están quejando también de la cabeza, luego está entre qué es la parte de la anemia o por el estrés, el trabajo, todo aquello que causa un dolor de cabeza. Muchas personas les duele la cabeza hasta por estar en su casa. Están acostumbrados a andar en la calle las 24 horas del día o 23 horas del día y una hora llegan a su casa. Bien, pues en estos momentos te digo que te recomiendo muchísimo que hagas lo siguiente. Jugo de zanahoria, medio vasito de jugo de zanahoria. Le vamos a agregar 14 hojas de lechuga romana y 2 cápsulas de agar. Estas cápsulas las vamos a conseguir en una tienda naturista. Muchas veces les duele la cabeza y no tratamos el problema. Escúchenme bien, cuando nos duela la cabeza, hagan una desintoxicación, una limpieza en los intestinos y el dolor de cabeza va a empezar a disminuir e incluso va a desaparecer. Porque muchas veces ya me tomé esto, ya me hicieron estudios, ya me hicieron todo de la cabeza y no tengo nada. Hagan trabajo con los intestinos, con el estómago, porque recuerden que los intestinos son nuestro segundo cerebro. Esto nos va a ayudar bastante Y estas cápsulas de agar nos ayudan bastante para la digestión. Entonces, medio vaso de jugo de zanahoria con 14 hojas de lechuga y 2 cápsulas de agar. Esto lo vamos a estar en el extractor licuando y todo esto nos lo vamos a estar tomando. También el jugo de manzana es una maravilla. El jugo de manzana con 3 tallos de apio, 14 hojas de lechuga. Todo esto en el extractor. Esto nos va a ayudar bastante, bastante, bastante para los dolores de cabeza. Antes de irnos, antes de retirarnos, ya saben que nuestro programa se va volando, se va rapidísimo, pero quiero agradecer a Pastor Fest porque este programa llega hasta sus hogares gracias a ello. Te recuerdo que este 1 de abril Pastor Fest te va a estar esperando en la Hacienda Panoaya. Va a haber 2 escenarios. Va a haber música electrónica y tacos al pastor. A ustedes que les gusta y es una delicia, pues ya les llegó la hora. Ya les van a poner taquitos, les van a poner música, que van a estar contentos, van a estar felices. Pero recuerden después hacer su desintoxicación para que no les haga daño a la larga. Pastor Fest, 1 de abril de este año en Hacienda Panoaya. Va a haber muchos más artistas que están por anunciar. Recuerda, ellos te esperan con muchísimo gusto y pide más informes. Busca ahí Pastor Fest y de esta manera vas a poder disfrutar en Hacienda Panoaya. Te agradezco muchísimo, te agradezco con todo mi corazón, te agradezco en el alma el que hayas sintonizado nuestro programa de radio miércoles de Herbolaria y Naturismo. Gracias a Yolo y a toda la producción, a todos los que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares a través de la plataforma de internet, a través de la frecuencia de 97.3 de FM. Muchísimas gracias y te recuerdo, síguenos en la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo. Y también su servidor Pablo Rodríguez, ya tenemos una fundación, Una Mano en el Corazón, que te pido con muchísimo amor también nos sigas y ahí vas a encontrar todo lo que tenemos por compartir con nuestra hermana humanidad. Muchísimas gracias una vez más. Me despido con una mano en el corazón. Que tengas una excelente y bendecida, maravillosa tarde y un feliz inicio de mes. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México.